Nosotros tenemos similitudes con estos estados, con el estado de Missouri, que la sigla es MO, Mississippi, que es MS. Entonces, estos estados, lo que se siembre en estos dos estados, a Córdoba le conviene. Entonces, aquí en Missouri, 11% del área se siembra con esta variedad de Bayer, 4288. ¿Ya? Esta es la Delta Pine. La Delta Pine, la 0912. El 25%, el 26% del estado de Missouri lo siembra con la 0912. Hermano, entonces, ¿cuál es el problema? Una zona similar a nosotros y en la cuarta parte del área la siembran con la 0912. O sea, díganme si eso no tiene ningún misterio. Simplemente traerla y sembrarla, ¿qué riesgo podemos tener? Claro. Si se siembra en ambientes similares. Pero si lo vas a sembrar en ambientes de Nebraska, de Texas, o de Colorado, de vaina de ese, hermano, tenemos que fracasar.